noches mate, de caricias y de besos y mi corazón voy a regalarte. Cuando te haga el amor, mami, completamente voy a entregarme. Y por siempre, para siempre, mira, tu rato, yo voy a adorarte. Voy a adorarte. Yo seré tu amante, tu amor bandido. Mami, si te gusta quedarte conmigo, no te reconozco, no te sirve de abrigo. Y que se candela si se mete contigo. Que no anden hablando, te anda con su cupito. Los míos son pocos, pero son atrevidos. Que tú te mereces, pa' juntito ver lo lindo que cuando amanece. Pide lo que sea, pero dime lo que quieres. Reggaetón a la lenta que te parece. Quiero llenarte, llenarte de caricias y de besos. Y mi corazón voy a regalarte. Cuando te haga el amor, a mí completamente voy a entregarte. Y por siempre, para siempre, en la cama de yo voy a adorarte. Voy a adorarte. No olvídate de lo que comenzó. De la